momento en que saludo con enorme gusto al Pepe Mujica y a su señora, bienvenida, preparándonos para la nota que vamos a realizar dentro de un rato, me voy a Villa Carlos Paz en esta recorrida por el verano, que hoy tiene un día sencillamente extraordinario. Me da mucho gusto saludar al intendente de Carlos Paz, Carlos Alberto Felpeto. ¿Cómo le va, intendente? Buenos días. ¿Cómo amaneció Carlos Paz? Buenos días, Víctor. Muy bien, amaneció pleno, está saliendo el sol, estamos teniendo una mañana despejada. Así que bueno, con los turistas que siguen arribando a la villa, completando nuestra capacidad hotelera, gastronómica, de todos los establecimientos, cabañas, camping que hay. Así que bueno, sigue entrando gente por la autopista Justiniano Pozze. Y bueno, con mucha alegría porque estamos trabajando a pleno, ¿no es cierto? ¿Ustedes sienten que la temporada va a ser salvada después de tantas dudas como las que se tenían allá por diciembre? Bueno, nosotros estamos confiados en que va a seguir sostenida la temporada como empezamos el 20 de diciembre, que empezamos a trabajar bastante fuerte. Le estoy diciendo que la demanda, por ejemplo, de demanda de teatro, ayer lunes Florencia de la B tuvo que reabrir el teatro y hacer otra función por la cantidad de localidades vendidas. Flores de Acero anoche le fue muy bien, de Valis también le fue muy bien, o sea, el día lunes teatro abrieron, el 50% de los teatros trabajaron por la demanda de localidades y de espectadores que hay en la villa. Realmente estamos muy contentos porque el nivel de gente que está ingresando a la villa, o sea, más del 70% de ocupación plena, más la demanda de teatro que tenemos en una ciudad como la ciudad capital de Córdoba, a 20 minutos de marcha en Carlos Paz, hace que, bueno, tengamos una muy buena temporada. Restaurantes, confiterías están trabajando bien. ¿Ustedes han preparado alguna actividad especial, artística, por ejemplo, o cultural para Carlos Paz en el mes de enero? Bueno, mire, primero lo que hacemos es tratar de no competir con la estructura teatral y de divertimento que tiene la villa. Es buena idea. Entonces estamos, porque bueno, vienen a trabajar y hay unas inversiones, tanto Daniel Comba como Javier Faroni, como Gerardo Sofovich han hecho inversiones millonarias en la villa, no solo en las parquecinas, en la ropa, en la escenografía, realmente luces, sonidos realmente espectaculares que nos engalanan la villa, ¿no? Bueno, entonces tratamos de que las actividades sean extra días normales. Los días lunes estamos organizando las actividades. Por ejemplo, el lunes 19 tenemos con los hermanos Bernucci un desfile acá en el Palacio Municipal, que lo conduce generalmente Florencia de la B. Después vamos a tener algún espectáculo cultural de música y ballet. Vamos a tener seguramente con una radio colega como Mitre en Córdoba a los Nocheros. Y vamos a tener algún otro espectáculo y la entrega de los premios Carlos a mitad de febrero. O sea que tratamos de que no las fechas que organiza la municipalidad, como puede ser cine al aire libre o actividades culturales recreativas, que pisen horarios que no afecten a las salas de teatro. Intendente, muchísimas gracias. Ha sido muy amable. Estaremos en contacto en más de una ocasión, si nos lo permite, durante la temporada. Sí, estamos a disposición, tanto el intendente, el secretario de Turismo, la Secretaría de Prensa, para toda la información, y si quieren ustedes tener y destacar acá alguna persona en forma permanente o transitoria, lo vamos a acomodar muy bien acá en la villa. Muy amable. El intendente de Carlos Paz, Carlos Alberto Felpeto, hablando del verano.